Sofía Rocha es directora de la película Salir de Putas, que se estrena en el Espacio Inca. Y vamos a hablar con ella. Sofía, buen día. ¿Cómo te va? Juan Pablo y Valentina te saludan. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás en este momento, geográficamente? No, ahora estoy en Elvira, que estoy en una filmación, que estoy como asistente de dirección, que es Elvira, provincia de Buenos Aires. Así que estoy en medio del campo. Uh-huh. Wow, muy bien. Bueno, no te puedes quejar. No, está muy lindo, la verdad. Bueno, y contanos qué es Salir de Puta. Es una película documental sobre, digamos, es un relato coral sobre mujeres que ejercieron o ejercen la prostitución y atraviesa, digamos, el debate que está en el seno del movimiento de mujeres en general, digamos, sobre la reglamentación de la prostitución como trabajo, sobre las que no consideran que la prostitución sea un trabajo a pesar de que lo ejerzan. Uh-huh. Bueno, a partir de los testimonios de estas mujeres trans, travestis, digamos, va profundizando sobre todos los debates en el seno del movimiento y también, digo, con una mirada histórica, ¿no? De que habla del origen también de la prostitución, bueno, hay distintas. Va viendo, digamos, distintas tramas, distintos como bloques sería de contenido y también está todo lo que es el tema de la trata, digamos, a través de la historia de Margarita Meira, que es la que fundó la Asociación Madres Víctimas de Trata. Así que, bueno, contamos con testimonios también de las organizaciones, personas que se consideran trabajadoras sexuales, y AMADH, que son una organización abolicionista en la cual están mujeres en situación de prostitución o sobrevivientes de prostitución, ¿no? Que luchan por ir erradicándola y dar opciones también a las mujeres para que no sea su único destino, digamos. Uh-huh. ¿Cómo fue el acercamiento a los testimonios? Es un sector de la sociedad que al ser vulnerado generalmente no suelen exponer libremente sus situaciones. Me imagino que debes haber estado ahí en cercanías de ellas para poder tener estos relatos. O sea, la investigación, digamos, que hice previamente, obviamente fue a partir de ver qué organizaciones había, qué mujeres ya venían quizá dando notas o habían expuesto sus historias, sobre todo porque aparte, digamos, a mí no me interesaba tampoco escarbar en una cuestión victimizante, ¿no? Como de que a veces se ve, digamos, en entrevistas o cosas de lo mal que le habían pasado, nada más, sino que ellas pudieran ir contando las cosas que quisieran, pero también, digamos, ir debatiendo política y filosóficamente, que me parece que también hay que rescatar, digamos, que todas las que aparecen están organizadas y la realidad es que la gran mayoría no están organizadas, ¿no?, de las mujeres en prostitución. Pero bueno, digo, ellas tienen posiciones políticas súper fuertes, tienen un montón de argumentos, entonces eso también me interesaba ir exponiéndolo en el tema a través de ellas. Si bien también la parte previa de la investigación, digamos, entrevistamos un montón de investigadores, investigadoras, abogados, qué sé yo, de las organizaciones, pero bueno, finalmente decidimos como todo el tema plantearlo a través de ellos, no que las voces, digamos, no que la voz de la parte conceptual fuera la parte teórica y bueno, ellas solamente brindan su testimonio, sino que bueno, digamos, las posiciones de vida que ellas han ido tomando tienen que ver con sus experiencias, entonces también ir viendo cómo eso se iba hilando y cómo ir profundizándolo. Hubo una súper predisposición de todas las que están en la película, sabiendo aparte que queríamos abordar el debate y que la película no iba a ser una bajada de línea de una u otra postura, sino de, bueno, la complejidad de ir abordando un debate también sin intentar conciliar estas dos posturas que realmente son irreconciliables y por eso me parece que es tan agudo el debate en el movimiento. Pero bueno, ellas obviamente fue un acercamiento con sumo respeto, con, ¿no?, dejando claras las condiciones también de y que ellas contaran lo que quisieran contar. Claro. Y bueno, sí, se dio un vínculo muy fuerte con todas ellas. Así que en ese sentido estuvo muy bueno el proceso. Uh-huh. ¿Qué repercusión tuvo la película en los lugares donde sabes que ha sido vista, digamos? Y mira, por ahora estuvimos de festivales, estuvimos en Turquía, en Italia, en España, en Portugal también, y bueno, ¿no?, en Portugal tuvimos una mención y la verdad es que nos han llegado muy buenas repercusiones y después en Capital Federal hicimos un preestreno porque era el Día contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Hicimos un debate post-proyección y la verdad que estuvo buenísimo, o sea, que es a mí lo que más me interesa en realidad ahora con la película, ¿no? Que la película sea una herramienta de disparadora, digamos, y que genere nuevas cosas, digamos, y que también genere esto de pensar entre todos qué políticas les vamos a exigir al Estado, porque no es algo tampoco, no es un tema que solamente alcance con, bueno, cada uno toma su postura y ya, sino que me parece que tenemos que involucrarnos toda la sociedad en este tema, porque nos atraviesa a todos, o sea, no solamente a las personas que están o que ejercen la prostitución, más allá de cómo se consideren, ¿no? Y autoperciban. Entonces me parece que también es una invitación a hacernos cargo colectivamente de este tema. Bien. ¿Y qué te causó la película a vos? ¿Qué te provocó? Digo, ¿te sorprendió? ¿Te encontraste con lo que ya sabías que te ibas a encontrar y simplemente fue producirlo de manera audiovisual? ¿O te cambió la mirada y las relaciones? Y la verdad que fue puro aprendizaje. Yo obviamente conocía el tema porque ya venía metida en el movimiento de mujeres, en el feminismo, iba mucho a los encuentros de mujeres, de hecho ahí me di cuenta que más ágiles de debate, en su momento también el aborto, digo, pero fundamentalmente. Y la verdad que aprendí un montón, porque escuchándolas a ellas, también conociendo por ahí, no sé, la legislación en Argentina, también conociendo que hay tres modelos, en realidad yo antes pensaba que era como o lo reglamentabas, ¿no? La prostitución como trabajo, con las leyes, digamos, y las reglas laborales de cualquier otro trabajo, o el prohibicionismo, y en realidad, digamos, ahí entendí que el abolicionismo no era prohibicionismo, sino, en definitiva, digamos, mirando con una perspectiva histórica, digamos, intentando erradicarlo con políticas educativas, con políticas laborales, obviamente, porque para dar opciones laborales tenés que pensar también, para mí, en un proyecto de reindustrialización nacional para generar fuente de trabajo, y a la par de eso, digo, creo que lo central, por lo menos de todas las que participan en las películas, es que digamos, ponen el eje en primero no criminalizar a las personas en prostitución, que son en definitiva las que la policía va, las persigue, las coimea, las lleva presas para que terminen un proxenetismo con un tercero. Y en realidad, en la Argentina, la regulación nacional no, digamos, no penaliza el ejercicio autónomo de la prostitución porque lo considera como un ejercicio de supervivencia. Lo que sí penaliza es el proxenetismo, la trata, que es lo que en realidad más organizado está y más impune está. Pero justamente lo que pasa es que en las provincias todavía quedan códigos contravencionales que sí lo penalizan, que quedaron justamente de la etapa prohibicionista de la Argentina, porque Argentina pasó por todo también, digo, también pasó por el periodo reglamentarista. Y ese es uno de los principales puntos, por ejemplo, que ellas piden, todas las organizaciones, la derogación. No se han puesto en la mira justamente las personas más vulneradas de España, son las que ponen el cuerpo y su sexualidad para el pan, ¿no? Y después esto, bueno, de que hay organizaciones que tienen en su seno, digo, mujeres que ejercen la prostitución por no tener otras opciones, pero que no lo consiguen un trabajo, pelean todos los días para poder salir de sus situaciones. Eso por ahí yo no lo conocía tan a fondo que en ellas mismas, ¿no?, estuviera este debate. Digo esto, como bueno, saber que hay modelos que igual que el abolicionismo se cumple en la Argentina, porque está todo eso que comentaba, contravencionales, y también, digo, la doble vara que hay con la trata policial, política judicial, que eso sí, digamos, era lo que más conocíamos, y me pareció muy interesante incorporar el testimonio de Margarita Meira, porque ella también va contando como los grises, ¿no?, que hay entre, digo, por ahí las que salen a la calle de forma autónoma, pero que en eso hay todo un circuito todo el tiempo de cooptación, y después obviamente un circuito de cooptación para la trata por redes, digamos, por todos los medios que van saliendo en las noticias, ¿no?, también, pero bueno, y también de todo el entramado político, porque es un negocio que en definitiva mueve mucha plata, y eso es lo central, me parece, en general, de la estructura que mueve la prostitución y la trata. Entonces, digo, también tener en claro que hay que luchar contra el proxenetismo, ¿no?, que es esto, bueno, que un tercero se apropie de la ganancia de estas personas sin poner el cuerpo y sin, digamos, salir a enfrentar esa situación todos los días. Nada, creo que es una de las conclusiones también que más fuerte queda en la película. Y está buenísimo la propuesta de poder ver las distintas posturas, porque es como decir, realmente uno por ahí, movilizado por o por el abolicionismo o por el reglamentarismo, nos vamos encasillando, si se quiere, y no logramos dar cuenta de la situación. Y está buenísimo en eso que planteas que no se busca llegar a un consenso ni a un acuerdo, sino plantear las posturas, y como mucho sí que nos aunemos en esto que mencionás al final, sobre el no al proxenetismo. Claro, totalmente. Sí, de hecho, a ver, cada una de las que... Inclusive dentro de las organizaciones cada una tiene su postura, digo, como cada testimonio también es individual. Y eso me parece interesante porque hay cosas que sí, digo, quizás sí hay pequeñas coincidencias o no sé, no digo, las que aparecen en la película no se tienen tampoco una baja de línea, digo, cada una tiene su perspectiva y sus argumentos, y eso me pareció también súper rico, como entender que hay una diversidad de miradas que obviamente... cada una ha elegido un lugar donde organizarse, y que después queda una gran masa a lo largo y ancho de toda la Argentina que no está organizada y ni siquiera conoce sus derechos. Y eso me parece que también es algo a tener en cuenta, digo. Y esas personas no son, bueno, gente que vino de otro planeta, qué sé yo. Muchas de ellas eran amigas, hermanas, primas, digo, como son parte de nuestra sociedad. Entonces tenemos que poder poner la mirada ahí también. Sofía, estamos hablando con Sofía Rocha, que es directora de la película Salir de Puta. Se estrena para nosotros en el Inca esta noche, en una función a las 7:30 de la tarde. Se va a dar también el domingo. Y vos venís el 1 de diciembre, el miércoles 1 de diciembre vendrías. Sí, el miércoles. Ajá. ¿Conocés La Pampa o qué conocés de La Pampa? No conozco La Pampa. Mi abuela es de Santa Rosa, así que me dijo que quiere venir. Mira, que seguramente vaya con mi abuela también. Pero sí tengo muchas ganas, porque además hablamos de esto, de hacer algo, por ahí una charla post-proyección o algo ahí que se pueda dar con las organizaciones que vayan. Estaría muy bien. Bueno, La Pampa seguramente es la provincia en la que el abolicionismo es más fuerte. Que claramente hay un despliegue dirigencial, casi te diría que el Estado provincial, si bien institucionalmente están ahí, a veces sí, a veces no, pero claramente es una provincia abolicionista en ese sentido. Vas a encontrar organizaciones de ese lado claramente. ¿Algo más que te quede decir de la película, del tema, de tus propias producciones? También me interesaba, por ahí veía que sos integrante de la asociación del colectivo de cineastas, que nos cuentes un poco qué es y cuáles son sus demandas y planteos. Sí, o sea, el colectivo de cineastas es una asociación que integramos distintos realizadores, productores, bueno, de todas las áreas, digamos, que hacen al cine, ficción, documentalismo. Hoy creo que centralmente se está exigiendo que haya, digamos, que estaba en el marco, digamos, de modificar la ley de cine, digo, como hay un tema con el cine independiente, sobre todo, que es que si el Estado no lo financia y no lo sostiene, claro. Es imposible para los organizadores hacerlo. Y lo digo habiendo hecho esta película totalmente a pulmón, individual, porque no tuvimos... Ahí se nos va un poco, capaz que te estás moviendo y se nos va un poco la señal. Seguro te referís a esta ley que quedó del macrismo de que a fin del año que viene se acabaría el destino específico de los fondos para financiar, entre otras cosas, el cine, como la música, como los medios populares, por ejemplo. Sí, sí, esa es una demanda súper inmediata que efectivamente está, pero después hay un tema de una mirada más general hacia lo que es la producción de cine nacional. Claro. Que es esto de, bueno, que el Estado, digamos, realmente si tiene que hacer cargo, financiarlo. El Inca, por lo menos en este periodo, ha estado bastante parado para lo que es la producción independiente, al menos, como muy difícil conseguir un fondo, que te giren las cuotas, o sea, y lo decimos defendiendo totalmente el Inca, ¿no? Porque realmente representó para toda una generación poder hacer cine. Claro. Bueno, nuestra película en particular fue totalmente a pulmón, con aportes de gente particular. Y cuesta muchísimo, o sea, cuesta mucho producir. Cuando decís que en este periodo está un poco quieto y no aparece el apoyo del Inca, ¿de qué periodo estás hablando concretamente? ¿Desde cuándo pasa esto? No, obviamente lo que fue el macrismo, obviamente fue toda una lucha que fue defender eso ni que hablar, pero quizás sí se esperaba que con la nueva gestión, digo, claro, de Puenzo, Sí, hubiera un cambio. Claro, que se reactivara todo eso que el macrismo había golpeado. Y no pasó. Y por lo menos de distintas organizaciones ya se vienen sacando comunicados hace rato de qué pasa, o sea, qué pasa con el INCA y qué pasa con toda esta estructura que necesitamos que se reactive y extender, digamos, porque a la vez tenemos una competencia gigante con lo que son las grandes plataformas y las grandes productoras, que obviamente está buenísimo que produzcan y den fuentes de trabajo, eso seguro, digamos, para no contraponer, pero sí hay una parte de realizadores independientes que por ahí no tienen una superestructura y venimos, digamos, a proponer otras miradas, ¿no? Que quizá no son el mansplaining, pero sí que son, me parece, historias necesarias que suceden en nuestro país y que queremos poner en pantalla grande para que se conozcan, digamos, que puede ser el caso de nuestra película. Entonces, y digo, sobre todo en lo que son los temas polémicos, es difícil muchas veces que te lo financie una productora renombrada y qué sé yo. Entonces, sí, desde ya es otra cuestión y es ahí donde el Estado tiene justamente que comportarse como un Estado. Es así. Exactamente. Así que bueno, es parte de la lucha general y bueno, obviamente, todo un debate de, bueno, producimos con qué mira y para qué, ¿no? Y es eso, que consideramos también que el cine es una herramienta de transformación que tiene que ir acompañado de acciones concretas en la realidad, pero esto me parece que es también una herramienta de comunicación y dar y conocer un montón de realidades que a veces no están en las pantallas que deberían estar, digo. Sofía Rocha, gracias y bueno, te esperamos el miércoles 1 de diciembre con tu abuela, dale. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Nos vemos ahí.